Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Bienvenidos a una nueva edición de Monóculo, con ansias de abrazo de uruguayos. Otro emprendimiento de Monóculo que está vedado por la injusta justicia. Gran gestión del ministro de Turismo. Punta del Este aumenta su territorio en 100 manzanas. Lo que faltaba, Mujica se hizo drogadicto. Crónicas del primer presidente confeso drogadicto en el mundo mundial. La Rambla, llamada a ser patrimonio histórico de la humanidad. En el Foro Romano tiembla el Coliseo. Nuestra querida gordita salió con la plancha. Los alcaldes la tendrán que obedecer. Todo esto y mucho más que no podemos decir ahora por secreto sumarial, dentro de minutos en Monóculo. ¿Cómo es sumario? ¿No estaba liquidado este mes? No está. Vamos, por eso tenemos que acallar. Vamos en el horno. Vamos enterrados a la manija. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. ¿Cómo está, Warren? ¿Cómo le va? Estaba mirando la integración de chat. Del chat. Y no es por ser injusto, pero teniendo en cuenta las posibilidades actuales, creo que el fin de semana voy a hacer una peregrinación a San Jacinto. Porque creo que la bruja se lo merece. De rodillas. Sí, sí, de rodillas. Y también a Beto. Beto que está... yo me imagino la situación de Beto, que debe ser apurar para terminar las tareas de la casa y conectar la computadora. ¿Qué hora es ahora? Estamos... Antes estábamos 2 horas desfasado, ahora creo que estamos 3. Calculo, no sé bien qué hora es y lo convocamos a que nos lo diga. 4, creo. Cuando antes del cambio este estábamos en 2, pero no sé si hubo cambios también en España. Porque los gallegos son capaces de cualquier cosa. Capaz de cambiar 2 horas, media sí, hora. Sí, sí, de eso no. Pero y a también, lo mejor que en unas ciudades sí, en otras no. Sí, porque les ataca esas cosas, para hacerse ver, ¿no? Sí, es el caso claro de los vascos. Jodiendo su vida. Y por otro lado también Barcelona y Cataluña, que quiere también estar alejado de todo. Claro, como si llega a pasar eso en Uruguay, qué paliza que le damos al departamento que se quiere imagínese independizar. Imagínese que hay un departamento que no quiere arreglar que todos paguen la patente igual. A ese duro la ciudadanía, no tanto el gobierno. Son las 12, nos dice, o sea que estamos 4 horas ahora desfasado. Beto, a quien agradecemos la información. Si Beto a mí me manda el pasaje, inclusive de barco, yo no tengo problema, voy. Pero un crucero. Claro, crucero. Amigos, una semana con mucha información y con información que perfila a un país también. Quizás no tanta información en cuanto a hechos. Pero sí, mucho para pensar, contenido. Para reflexionar, con mucho contenido. Profundidad, ¿qué es lo que nos gusta realmente a nosotros? No esos programas que decimos 40.000 noticias banales y que lo hacemos porque tenemos que hacer el programa. Para llenar el espacio. Pero esta semana se han dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, quizás no más. De hechos de gran importancia que merecen ser analizados en profundidad cada uno. Exactamente, por suerte, y ese es el beneficio de estar en este país maravilloso, que uno día a día se entera, no de muchas cosas, pero sí de buenas cosas. Es verdad. El ejercicio de gobierno, esta luna de miel que está viviendo José Mujica, le da para ser él, para ser fresco, para entregarnos su mejor pensamiento, que es el de todos. El de todos. Y es una alegría ver, por ejemplo, el diario La República, que sigue con fruición el pensamiento, no sé cómo decir, mujicano, no, que mujiqueño. Mujiquista. Mujiquista. Cada titular que uno lee, que yo particularmente leo, con un pensamiento, una opinión de Mujica, es un titular que me llena de alegría. Sí. O sea que yo, cuando me levanto y recibo los diarios, leo ese titular y ya quedo contento para el resto del día, porque sé que las cosas se van resolviendo por el lado que tiene que ser. Y poquito a poco, a paso seguro, eso es fundamental también, porque basta de palabras, basta de palabreríos, ahora hay que ser ejecutivo. Y quién mejor que un presidente que ha hablado un buen tiempo, ha dicho cosas siempre muy buenas, ahora poder ponerlas en práctica. Claro, pero ojo, no a los apresuramientos. Por algo elegimos, la sabiduría del pueblo oriental eligió a un señor anciano para... La madurez. Como las antiguas civilizaciones que tenían su consejo de ancianos, que son la gente que tiene más experiencia, que indica para dónde tienen que ir y lo que hay que hacer. Uruguay, como no podía hacer un consejo, eligió a un anciano solo. Y este anciano nos va diciendo las cosas que va a hacer, pero tampoco se sale corriendo a hacerla. No, además es una persona que nos dice que va a hacer una cosa. De repente eso puede ser, así ha dado casos, deja desconforme a alguno, y ahí nos dice que va a hacer otra. Claro, y va, claro, o la va, va acomodando. La va limando. Que eso es, digamos, la sabiduría. O sea, arranca con un cubo y termina con una pelota. Totalmente, va moldeando. Va moldeando, el núcleo sigue siendo el mismo, pero todas las aristas que molestan, él la va limando. Eso lleva su tiempo, lleva obviamente, su sabiduría. Obviamente, obviamente. Hay que saber lijar. Y con respecto al consejo de ancianos, no digo discrepar con usted, pero tengo que decirle que en cierta medida está representado la ancianidad, porque basta ver... ¿Me está tratando de mentiroso? No, lo estoy tratando de mentiroso. Está pensando... No, ¿está pensando en desmentir lo que yo dije? No, yo creo que sí está contemplado el Consejo de Ancianos si tomamos en cuenta, por ejemplo, los líderes más votados de este país. No en un cargo, no un colegiado de ancianos, sino los líderes. Tenemos que poner el caso de Lucía Topolansky, la mujer más votada, representante de género, sí, desde el primer momento, ya tiene sus añitos. No es anciana, está buena, pero tiene sus años, claro, vividos. Es madura. Usted porque la ve como un símbolo sexual. Y claro, lo tiene que desprenderse que de esa barrera. Están esas minas maduras que son... Hay mujeres que envejecen, pero hay otras que se mantienen y simplemente con dieta y ejercicio, sí, se mantienen, sí, los no sanos, así como Nacha Guevara, por ejemplo. Exacto. Bueno, este es el caso de Lucía Topolansky, uh-huh, que uno la mira y dice, wow, qué mina. Está que se parta. Y tiene, bueno, sus añitos. Y tiene sus añitos. El nieto tiene un balonazo. Uno lo ve como... Yo jugaba con él al lanzamiento de la granada hace años. Bueno, por eso. Claro, a veces es un poco lo que le pasa a la gente con respecto a la música que escucha. Uh-huh. Por ejemplo, la gente dice, yo escuchaba tal grupo porque era de mi época. Y de repente, y después de ese momento no se hizo más música. La música se siguió haciendo. ¿Sí? Y uno lo vive como, claro, el tiempo que tenía más. O sea, la época que tenía más tiempo para escuchar música. El límite son los 20 años. Después de eso, ya no hay. Y después entra, bueno, después de los 40, entra a gustarle el tango. Exacto, una música que uno la ignoró 40 años, no se sabe, pero, bien por qué. Y pero, después se dio cuenta que le gustaba. Hablando de música, ayer un espectaculazo que vamos a comentar un poco. Yo todavía tengo contractura. No puedo más. Estoy medio... Casi pido certificación para no venir. No, es que a mí me lo ofreció. Realmente... Yo me fui a la médica, uh-huh, que quedaba cerca, y bueno, ahí me vio el quiropráctico y me dice, uy, usted así no puede trabajar. Le digo, bueno, pero mañana tengo monóculo. Ajá, bueno, pero... Así está arriesgando todo. O sea que estamos arriesgando la vida para hacer este programa. Claro, nuestra integridad física está puesta aquí en el micrófono frente a ustedes. Puede pasar que no haya más monóculos. Y sí, pues, hoy estamos desafiando la ciencia. El médico, el galeno, fue claro. Sí, el que me vio a mí, que era de... Yo fui a un público porque tengo una tarjeta de pobre. Ah, la que le dio Nicolini. Me dijo, mirá, si haces el programa estás desahuciado. Upa, bueno. Y acá me tienen. Qué disparate. El doctor Leoz. Lo digo para que se sepa que es un científico que me estudió de pe a pa, me hizo todos los análisis, incluso me hizo tacto rectal, que no sé para qué lo necesitaba, pero dijo, a ver, vamos a ver. Para estar tranquilo. Sí, un pólipo puede haber, alguna cosa, vamos a ver, por suerte no encontró nada, pero me dijo, no, pero en el estado de fatiga psíquica emocional, y física, claro, que tiene usted, no puede hacer el programa. Váyase, acuéstese y no se levante hasta el lunes. No, dije, doctor, yo tengo que hacer el programa. No. Bueno, usted hará el programa de mañana. ¿Le hizo firmar? Sí, tengo todo firmado. Ah, usted hará el programa de mañana. Pero si hace el programa de mañana, no va a ser ninguno más. Bueno, esperemos que la ciencia falle. Si no, estamos en una situación comprometida. Vamos a escuchar algo de música, bueno, ¿le parece, Warren? Y después si entramos en lo que fue la fiesta. Pero no tenemos estadio. Nada de eso de ayer, porque a mí me retumba en la cabeza todavía. Claro, porque ya lo escuchamos, ya escuchamos todo, no vale la pena. Algo de música, amigos, y ya volvemos. Now watch this. Thank you. shining with no ego trip. We no bring no badness of us, so fighting with it. It's occasional, why don't you keep up with this? Some people pay attention to the conscious lyrics, me cry. What them I do, but what them I talk about? They do them after 9 o'clock, then stay out of government, man. They might just run up on the mouth, yeah. What the man say will happen without a doubt? Cannot see for himself, come the American. Two man will have intention when the idea to return. No, when the law is done, the left is satisfaction. Then it will be as life for human, human and human. Who goes there? The original is a dumb foundation alongside navigate around the MIC of the reality of the task and shift the culture. Culture upon the move is here. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. It's a dumb foundation. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Kingdom gets kingdom and nation gets nation. Time we are living on in every revelation. How we just take a stock of the world's situation. The elder of my mind to the young generation. The stage that they were trying to love her foundation. Never bring you money down to fear degradation. With pending on warfare and nuclear weapons. Starvation, separation, dehumanization. The world population has to take precaution from pollution, corruption, deception, infection. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y lo que decíamos, lo que adelantábamos, una noche de rock, una noche donde nos reencontramos con un viejo amigo. Claro, el gordo Axel. El gordo Axel, con quien manteníamos una comunicación vía email. Uh-huh. Durante toda su carrera decía, ¿cuándo puedo ir a Uruguay? Y bueno, Monóculo lo hizo posible. Es verdad. Estuvo aquí en el Estadio Centenario. Una persona que descubrimos allá por los años 90. Principios de los 90. Y aprendimos a querer inmediatamente. Sí, sí. Y el cambio de su fisonomía no nos afectó para nada. Fuimos su apoyo en los duros años, luego de la separación de la banda, en la que él tuvo problemas con sustancias legales, con todo tipo de problemas. Le metieron cosas. Se quieren aprovechar porque quieren sacarle plata. Claro, porque hay que decirlo, esto le pasa a las estrellas de rock porque nadie puede desconocer sus referentes drogadictos. Entonces es más fácil decir Axl Rose se le encontró droga que decir, por ejemplo, a la mujer de esta Allende que escribe. Ah, claro, Isabel Allende. Sí. Claro, la gente como le que va a creer. Claro, ¿quién le va a creer? Y eso fue lo que fue víctima a Axl Rose, al igual que muchos hasta se han muerto. Porque les inyectan la droga. Sí. Y bueno, pero él, por suerte, ¿no? No, pero por suerte recuerdo, se recuperó. Recuerdo además un tema que lo obtuvo muy mal, que lo tuvo al borde del suicidio, fue cuando, me acuerdo que estábamos de viaje por allá, por Estados Unidos, pasamos unos días en la casa de él, y pasaron el videoclip de Slash con Marta Sánchez. Sí, casi se muere. Indignado. Casi se muere. Se metió la cabeza en el water, se quería ahogar. Se tiraba la cadera. Impresionante. Pero realmente, si existe hoy Guns N' Roses, en una medida bastante importante, es gracias a la contención que hemos hecho a este muchacho, porque es autodestructivo total. Sí. Le hicimos el diagnóstico. Es verdad. Por internet, se lo hicimos en Facebook. Desde Facebook le dio autodestructivo. Y entonces lo cuidamos hasta que llegó esta gran realidad de hoy, que es este nuevo Guns N' Roses renovado, con toda la furia, con todas las ganas, algunas letras del Fata Delgado. Sí, sin perder la rebeldía. No, la rebeldía es permanente. Permanente. Porque es el rock de las clases sumergidas. Claro. Representa al pueblo, realmente el pueblo norteamericano. No el que está en las películas. No. El glamoroso. La gente común y corriente. La gente que ha perdido su vivienda y su trabajo con la crisis. Eso es lo que viene con su nuevo LP, China Crisis, a denunciar. Es un LP de denuncia. Es un cantante de protesta. Claro. Tenemos que decirlo también, aunque no nos guste lo que el fuera John Manuel Serrat, hoy es el gordo Axel. Exactamente. Segundo grupo internacional que llega luego del mega evento de Monóculo el primero de marzo. Ese esfuerzo, un poco como para empezar a abrir la agenda de artistas internacionales que pueden llegar a nuestro país. Hace la semana pasada, justo precisamente un jueves, tuvimos la presencia majestuosa de Arjona, de Ricardo, otro emprendimiento de Monóculo que lamentablemente no pudimos emitir. Por esas cosas, por eso. No por él. Las letras chicas de los contratos nos siguen engañando. Es por las multinacionales. Sí. Que dice, no, yo tengo los derechos. Y Ricardo decía, no, pero yo quiero que transmita Monóculo. Bueno, fue imposible. Y ayer nos pasó lo mismo con el tema de Axl Rose. Por eso empezó tan tarde, gordo. Porque no quería salir. Si no emite Monóculo, yo no salgo. No, que no sé qué, al final vinieron los abogados, le mostraron, mirá, si no salís, pasa tal cosa, y bueno, nos dijo, bueno, muchachos, acá tienen el buffet, quédense, las papitas chinas, lo que quieran, los manis, los salamines, punta de salame, todo eso, y quédense acá, y si quieren van para allá y ven el espectáculo, hagan lo que quieran, y ahí salió. Exactamente, no pudimos parar, bailamos como unos demonios. El pogo fue tremendo. Fue tremendo, y bueno, eso provocó que uno llegara a la urgencia. Le digo que a mí el quiropráctico que me atendió me dejó como nuevo, y sí, no me dijo, no fue tan extremo como el caso suyo, de que si hacía Monóculo me moría, pero me dijo, achica, ese ritmo de vida no lo podés mantener. Se lo comentamos a Axel después. Claro, porque después fuimos al hotel con la chiquilina. Exacto. Y bueno, toda chiquilina de 40 años. Claro, pero además de ahí sí, yo tengo que reconocerlo, que realmente no fui capaz de levantar un pie. Sí, no, pero sea, me quedé sentado y bueno, por suerte el wiki como que a uno lo afloja. Me quedé sentado ahí, bueno, pasaban cosas. Al rato yo veía borroso y no. Pero pagamos y no fui, pues no pasó nada. Claro. Las chiquilinas bien, en ese sentido fueron capaces de entender que uno puede tener el espíritu joven, como indudablemente lo tenemos, podemos vernos jóvenes, claro, pero tenemos nuestros años también. Claro. La edad pasa factura. Sí. La edad pasa factura. Aunque parezca que no, aunque casi todos los que nos conocen piensen que tenemos 20, 25 años, la edad real es otra. Uh-huh. Y bueno, hay cosas que a esa edad hacíamos y ahora ya no las podemos hacer. Un espectáculo que, por imposición de los contratistas uruguayos, tuvimos que ver un espectáculo muy triste que fue Mujeres Haciendo Rock. Sí, el grupo Vendetta, uh-huh, que se quieren vengar aparentemente de los escuchas. De los oídos, sí, del oído humano. Algo lamentable y es, o sea, hay, ¿cuáles son las mujeres famosas? Las que cantan con la guitarrita y hacen canciones bonitas, lindas, claro, tipo Teresita Minetti, por ejemplo. Por ejemplo. O más del pop, que bailan y cantan. Aguilera, Cristina Aguilera, Paulina Rubio, Shakira, Britney Spears. Shakira empezó con la guitarrita y ahora es más pop. Uh-huh. Ese es el antro de las minas. ¿Va a ser rock? No existe. No, dígame, sí, un grupo de rock de minas que sea mundial, así. No hay. Bueno, ahí lo confirmó. Muy pobre. Lo de Rey Toro, creo que ese rock del interior que se proponen promocionar deberían hacerlo precisamente en el interior. Es verdad. No es para Montevideo. No. El público uruguayo, no. El público montevideano. Claro. Tiene otro grado de exigencia. Hay un límite, que hay un nivel que no llegaron. Para un festival Durano, por ejemplo, seguramente esté muy bien. Exactamente. Pero fue en San José. Fue en San José. Pero no da calza los puntos para algo de Montevideo. Y además, menos aún haciendo de telonero del Gordo Axel. Exactamente. Después tuvimos un interludio de música clásica. Realmente echamos en falta la figura de García Vigil, de Pierino Gamba. Sí, creo que estaba más a la altura de interpretar a Sebastián Bach que este señor que se hacía llamar, además. Sí, sí. Totalmente, yo creo una que falta fue de respeto. Una burla al público que fue a ver al verdadero Bach, al que ha hecho conciertos, uh-huh, y una tremenda cantidad de composiciones y giras mundiales y que existe desde 1600 no sé cuánto, que ha sobrevivido más allá de lo humano. Claro, prácticamente. Cuando la gente dijo, ay, viene Bach, voy, fue a ver otra cosa, no fue a ver una deslavada sucesión de temas, sí, que no tenían ni pies ni cabeza, que no eran música clásica, que eran un rock completamente deslucido. Quizás el Gordo Axel los haya elegido de teloneros para contraste. Como cuando, mejor él. Cuando las minas que están buenas se hacen amigas de feas para salir y para realzarse. Yo creo que es la única, porque méritos para haber tocado en Uruguay no tiene. Después sí, el redondeo final, la fiesta, valió la pena esperar. Horas totalmente impropias para uno. Este espectáculo, sí, terminó cercano a las 4 de la mañana, cuando es una hora que uno ya debe estar durmiendo. O sea, hace unas cuantas normalmente horas. Normalmente me estoy levantando. También, porque usted le gusta tomar mate, claro, apenas. Antes. Una hora de mate antes de empezar a hacer cualquier cosa. Como mínimo. Claro. Exacto. Un espectáculo. Un espectáculo en el que no importó quizá tanto la música, sino el despliegue. Y además, eso es lo que a mí me gusta. Y además un espectáculo que nos permitió también reencontrarnos con un grupo humano maravilloso. Muchos pelados de pelo largo, que desempolvaron sus camperas de cuero para llegar al Estadio Centenario. Y sus camisetas negras, sin mangas. Totalmente, rockeras, también ya entradas en carnes. En fin, nietos. Lindo. Nietos. Nietos. Jugueteando por ahí. Porque le comento una picardía que me mandé. Usted fatal, Warren, le digo la vi verdad. Vi que estaban los de la producción, que estaban ahí afuera del estadio, sobre un rincón, estaban contratando gente para seguridad porque no tenían. Ajá. Y entonces dije, yo ¿no? me anotaron, me pusieron ahí una camiseta negra, una chapa, no sé qué. Te toca tal sector, no sé. Cuando llego allá, bueno, se empieza a llenar, miro para los costados, no había nadie, ningún security al lado mío. Entonces dije, muchacho, me saqué la camiseta y dije, por acá. Y ¡baje! Ahí se coló un montón y había la chilinada que había. Y era impresionante porque se dieron todas las tres generaciones viendo el rock, que es la música de familia. Totalmente. Excelente. Una música que ya ha vencido la resistencia, por ejemplo, de los canales de televisión, y uno ya la puede ver por televisión. Se ha conquistado, por ejemplo, a Puglia, le digo un nombre. Sí, qué exigencia de la que estamos hablando. En fin, creo que el rock está en el lugar que tiene que estar. Costó, fueron años de trabajo, pero bueno, poco a poco la sociedad entendió que no era tan malo, que sí había malos, pero que esos, la propia, se van decantando. El propio vicio en el que se sumergen, se van cargando de ellos. Es verdad. Y dígame una cosa, Flavio, tirando un poco a la futurología, ¿verdad? ¿Cómo le parece que seguirá esta racha de conciertos fabulosos que están viniendo al Uruguay? Bueno, yo creo que Uruguay ya está capacitado, por ejemplo, para recibir a Santa Esmeralda. Santa Esmeralda, lo que es un flamenco rock. Exacto. Sí, el público fue muchos años acostumbrado a la música de Santa Esmeralda porque era la cortina de cuando el Canal 10 pasaba básquetbol. Por eso, ¿no? Entonces no hay... ya el oído ya está hecho. Y es un grupo además que se mantiene vigente. Pero yo creo que ahí yo le traería a los GZ King. También. Yo creo que no es uno por otro. Bueno, pero podría ser un... Un doble espectáculo. Un doble espectáculo, porque los GZ King son más del flamenco profundo, del flamenco... Más de toreo. De toreo, pero además legítimo. Sí, ¿no? De las raíces. De las raíces. No tan pop. Claro, en cambio Santa Esmeralda es más rockero, más popero, más... Y podría ser un espectáculo realmente espectacular. Totalmente. Podemos pensar también en Cher, la comentábamos hace Cher, minutos. Cher y hacer dos dúos, ya que hacemos dúos Cher con Marilina Ross. Por ejemplo. Quitarte Puerto Poyenza. Y ahí está, esa sería una buena opción. Si a ustedes, amigos, se les ocurre algún grupo que merece visitar el Uruguay, por favor, a través de la sala de chat de www.monoculo.com, ahí hay un espacio donde también saludamos a Fiasco, que ha ingresado en este momento en la sala. Con gusto haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos artistas lleguen a nuestro país. Yo tengo hablado Azúcar Moreno. Azúcar Moreno. Y Drexler, el de Lunero. Podría abrir Drexler, sería que además tiene un fuerte arraigo tiene, en España. Es prácticamente considerado así como acá a los uruguayos, los argentinos le dicen rioplatense. Es verdad. A Drexler ya le dicen el murciano. Se dice que de Murcia, ya cualquiera. Exactamente. Y no sé qué. Plácido tendría que venir. Tendrían que haber... Porque además limpiaría la imagen que nos quedó con Pavarotti en el estacionamiento del Punta Carreta Shopping, donde los paraguas hicieron imposible y la lluvia hicieron imposible disfrutar de una verdadera velada de música, claro, como nos merecíamos en y, ese momento. Y bueno, Pavarotti va a ser difícil que venga. Yo creo que ya no. No. Hace tiempo que yo no estoy al tanto. No, yo no le he seguido de la carrera, pero me parece que estaba abandonó. Sí, como que se dedicó a otra cosa. Tiró el pañuelo. Exactamente. En fin, Creo que se está, poco a poco se está perfilando bien el escenario artístico, cultural, musical del Uruguay, una vez que tenemos esta presidencia de José Pepe Mujica. Claro, además es un presidente que ha demostrado interesarse por todos los temas humanísticos, artísticos, uh-huh. Y que está muy al tanto del tema, así que no me extrañaría que él mismo hiciera gestiones para que vinieran algunos de estos grupos que dijimos, u otro más. Y es Emerson, Lake y Palmer. Cetrotal. Bueno, ese vino hace poco. Pero podría volver. Yo creo que a él le gustaba mucho Genesis cuando estaba Peter Gabriel. Sin Phil Collins. Sin Phil Collins. Eso ya es más complicado. Pero bueno. En fin, tenemos todavía, por ejemplo, en el ejercicio de Mujica tenemos 5 años por delante, sí, todavía. Sí, grupo para traer. Y además, al haber hecho la asunción con artistas de tan claro perfil militante como lo hizo el día del 1 de marzo, creo que ahora sí se le abre la posibilidad de ampliar el espectro durante estos 5 años. Él se justificó. Claro, ya cumplió. Pero ¿sabe que es una cosa que me molesta? Yo lo comparto porque lo escuché en la radio al señor Torrado, uh-huh. Y me enteré ahí que los músicos no habían cobrado nada, los que hicieron el espectáculo. No estaba al tanto, no. Sí, algo había leído, pero había un rum, pero al decirlo Torrado en la radio, para mí es verdad, claro. No puede ser mentira. Lo confirmó, exactamente. Y a él le molestaba mucho que se hubiera filtrado la noticia, claro, y a mí no también, porque si cobran o no cobran es problema de ellos, pero una vez que se filtra la noticia ya todo público. El mundo empieza a opinar, a decir si está bien, si está mal. No, y no le llame la atención que mañana, por ejemplo, uno quiera organizar un cumpleaños y diga, pues me voy a traer los olimareños, si al Pepe no le cobraron, a mí no me van a cobrar, porque el Pepe es el presidente, o sea, tiene más plata. Claro, que sí. Y entonces, pues, de repente ahí se le estropea la carrera. Si se filtra esa información, se arriesgan a recibir miles de propuestas que para un artista, cuando lo invitan a tocar, es muy difícil decir que no. Ah, es prácticamente imposible. Porque el artista además lo que más quiere es eso. Es hacer llegar su música al público, sean 5.000, 10.000 o 3 personas. Exacto. No importa. No importa. Y yo justo tenía ganas de hacer una reunión y de invitar a Biglietti un poco para que le levantara, porque es un amigo que está un poco deprimido y está medio mal y quería hacer una reunión para que, y que el Daniel le levante el ánimo, le levantara un poco, y pero ahora no sé, porque yo qué sé, no sé, tengo miedo. Pero tráigalo si es gratis. Sí, invítalo. Pero y si yo voy a ver, malo. Lo llamás a la radio, lo llamás al espectador. Él está a esa hora, pero está tarde, de noche. Sí, bueno, un día de una trasnochada, algún día de garufa. Pero si voy a pasar por el espectador, ya hablas con él directamente. Estoy seguro que agarra viaje. No lo veo perezoso para. Pero con todos los músicos lo hará gratis. Sí. Pues nada, pasarlo bien. Yo no quiero que vaya con la guitarra, yo lo quiero toda la banda. Sí, obvio, claro. Todos queremos toda la banda. Y más hablando de Biglietti, claro. Por favor. Amigos, ¿escuchamos un poco más de música? Hace rato que no escuchamos música. Y luego continuamos porque ahora sí vamos de lleno a la gestión presidencial, que poco a poco va también marcando el terreno y va marcando también la opinión de cada uno de nosotros, que como siempre decimos, tiene que ser obsecuente. Es verdad. Si no, no es opinión. Tenemos que tener unas palabras después para el tema del fiasco de el coso de contenedores. De la plaza, de contenedores. Porque cuando no se escucha Monóculo es un desastre. Exactamente. Vamos a la música, amigos, y ya volvemos. All of yours, William, and all of eyes will see. They will see. And they will hear. It is good. It is good. What was me? Will you En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Agárrense de las manos, es un estado de ánimo, un estado del alma que nuestro querido presidente parece encarnar en su relación con los pobres viejitos. Exactamente, esta semana, como decimos, cobró más fuerza de antiguas declaraciones del primer mandatario y de su señora esposa, porque en eso hay que decir que actúan en bloque. Si son un equipo. Claro, nunca hay un disenso interno. Eso habla muy bien de la convivencia que llevan adelante también. Y hace tantos años, ¿eh? Exactamente. Para los partidarios del divorcio, mírense en ese espejo. Exactamente. Y esta semana, como decimos, trascendió la iniciativa de no dejar más que los viejitos se licúen en su odio o algo. En el odio, sino que los viejitos, ese porcentaje tan alto de nuestra población a la que todos vamos a llegar, si Dios quiere, sí, en el mejor todos, de los casos. Todos seremos viejitos. Encontramos en el patriarca, en el gran patriarca, un protector. Yo pienso que los viejitos hoy se deben de querer, ¿cómo sería?, currucar en el pecho de Mujica. Es verdad, Mujica, a quien muchos han llegado a comparar con el patriarca de los pájaros, a nivel de la profundidad de sus dichos, está liderando, evidentemente, mucho más que el partido de los pasivos, de verdad, que existe. La defensa de la tercera edad. De la tercera edad o del adulto mayor, como a mí me gusta más decir el adulto mayor. No más atropellos, no más discriminación. El adulto mayor solo recibe reconocimiento y hasta por ahí nomás los 19 de junio. Es verdad. Si le da el caso de ser abuelo, si no es abuelo, olvidate. Y si es abuelo, hasta por ahí nomás, porque como cae muchas veces en mitad de la semana, es un feriado que es laborable y todo, la mayor parte de las veces pasa desapercibido. Y muchas veces la familia también, si lo tiene en una casa de salud, como que le da no sé qué, ir a visitarlo, como que es como una, muchos de esos dicen que es una fecha comercial. Entonces prefieren no ir. Es verdad. Para no fomentar ese negocio. No es como el Día de la Madre, que es algo del corazón. Eso sí. El Día de los Abuelos, como viene medio traído de los pelos. Pero es la única fecha que se reconoce el valor del adulto mayor. Yo creo que en este caso, Mujica, con esa inteligente iniciativa de liberar, mandar para la casa a los presos de más de determinada edad, está demostrando que esos presos tienen mucho que hacer todavía en la casa. Totalmente. Y no hay por qué tenerlos encerrados. Totalmente. Además, una persona de 70 años que esté presa, si uno no la libera, como que no purga tampoco la pena, porque se muere. En la cárcel. Si le ponen una sentencia, digamos, de 40 años, difícil que la cumpla. Exacto. ¿Y cómo nosotros podemos evaluar como sociedad si nuestras cárceles y nuestros institutos penitenciarios son rehabilitan realmente si al viejito lo dejamos que se muera en la cárcel? No, evidentemente. Haríamos una falla muy grande. Sería una crueldad absoluta. Además, muchos de estos que hoy están en la cárcel especial para presos especiales de Domingo Arena fueron amigos nuestros. Entonces yo personalmente lo veo con mucho dolor que todavía estén ahí. Y ya tienen más de 70. Y tienen con más de un año ahí. Por eso. Ya está. Ya fue, muchachos. Además es gente, como nosotros decimos, gente que acostumbró toda su vida a vivir en libertad. No es el mismo caso del ladrón que reincide muchas veces. Que está acostumbrado a la cárcel. Claro. Esta gente acostumbró a vivir en libertad, enfrentó la sedición, venció. Vivió una guerra y restauró la democracia. Cuando se fueron, volvió la democracia. Por eso, entonces se le hace muy difícil a una persona. Un año en Domingo Arena se computa como 30. Yo creo, es lo mínimo. Porque además de repente tiene 70 años de vivir en libertad. Un año de prisión. ¿Cuántos? Porque vamos a los hechos. ¿Cuántos han tenido problemas de salud a raíz de la prisión? Una cantidad. Pues, se están matando en vida. Pero además hay otra cosa de lo que es el tipo que ve un poco más allá. Uh-huh. El estadista. La iniciativa además está destinada a descongestionar las prisiones. Porque uno se imagina que todos los presos no tienen 15 años, ni 18, ni 22. Debe haber presos de mayor edad. Pero ya salió un guarango, el señor que parece que es defensor de los presos, pero acá en este caso todo lo contrario, que dice que hay 35 presos, o 36 presos de esa edad, así que no se descomprime nada. En vez de callarse la boca y dejar que los largaran a esos presos, no, dice, mira, por mí largar o no lo largues, pero no va a servir para nada. No va a cambiar nada. Creo que, de todas formas, me parece que esta iniciativa es progresiva. Uh-huh. Y se puede profundizar. Claro, yo creo que también hay otra cosa. Así como se está discutiendo bajar la edad de imputabilidad de los menores, también se puede ir bajando la edad de imputabilidad de los delincuentes ancianos, los mayores. Claro. Exacto. Quizás dentro de un tiempito tengamos una iniciativa que ya a partir de 65 años es arresto domiciliario. Si la progresión es así, yo no me extrañaría nada de que pase a ser propietario en poco tiempo, porque una vez que uno tiene los cálculos, hace los cálculos, está llegando a la edad así límite, se roba un banco, se compra una casa, regia casa, uh-huh, se instala en la casa y después, bueno, cumple la pena, en su casa que como debe ser. Yo, sabe que le tengo un poco de miedo al tema de la jubilación. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien yo tengo mi casa, un familia, normalmente con bebida. Sí, sí, con un hogar tipo constituido. Claro, yo estoy muchas horas fuera de mi casa. Uh-huh. Y mi mujer se acostumbró a que yo no esté. O sea, que hace de la casa lo que ella quiere. El rato que estoy yo, miro el noticiero, después cenamos y después prácticamente que estamos ya. Estamos. Sí, sí, se está diciendo que se levanta a las 4, a las 4 o 5, no. No hay cuerpo que aguante. Lo único que es sagrado ahí es el noticiero. Canal 4. Yo veo otro este. Bueno, pero lo que yo estoy pensando es que cuando yo me jubilo, voy a estar todo el día en casa. Porque a mi mujer no le gustan mis amigos ni que vayas a tomar el café. Dice que juego de bocha, que a mí me apasiona, es de para viejos estúpidos, no sé qué, no sé cuánto. Yo no voy a poder hacer nada. Y yo temo que llegue un momento que me irrite tanto que la tenga que liquidar. Matarla. Lo que sí, tengo que tener la seguridad de que el cable lo paguen, alguien lo pague todos los meses. Porque la comida la traerán, supongo, cuando uno está detenido en la casa. Sí, obvio. Porque no se va a estar haciendo la comida. Si no, ¿qué detención es? Claro. Si no, al final está... Uno que es un gourmet, que le encanta cocinar y hacer comidas, sería como le dijeran, divertite, pásala bien, ¿no? Vendrán con el guiso de prisión y habrá que comer eso, bueno. Está. Sí, bueno. Estamos parte del castigo, ¿no? Parte del castigo. Lo que sí sería necesario que alguien pagara el cable, porque si no ya sería algo un poco, bueno, ya sería pasar a la tortura. Exactamente. Y hablando de la tortura, imagínese todos los días viendo esta boca es mía. Bueno, eso es una ganancia. No sé, todos los días. ¿Se imagina todos los días escuchar a Toyo? Lo que lo salva el programa es que está buena la mina que lo maneja. Claro. La victoria está buena y está libre, ¿no? Ahora agarró de nuevo viaje. ¿Sí? Sí, está en camino, me parece. Bueno, pero para cuando yo me jubile, a lo mejor. Sí, ahí ya está de nuevo. Ahora duran poco. Agarran rápido, agarran y sueltan rápido. Exacto. Hablando de tortura, usted acaba de hacer mención a tortura. También tenemos que saludar, primero que nada, hay que decir que habla el equipo de gobierno y el partido de gobierno, lo vemos, a mí nunca, siempre fui oficialista y tuve que vivir durante todos esos tiempos que fui oficialista la oposición diciendo cualquier cosa del partido de gobierno. Es la primera vez que veo un partido de gobierno que cuenta con el apoyo también de la oposición en muchos de sus temas. Porque además se le adelanta. Se le adelanta. Exactamente. Y una de las cosas que cuenta con la aprobación de la oposición es este nuevo concepto de olvidar, vivir con los ojos en la nuca. Un nuevo relacionamiento con nuestras queridas Fuerzas Armadas. Fuerzas conjuntas, podemos decir. Fuerzas conjuntas para llegar a un futuro venturoso. Exactamente. El otro día tuve oportunidad de ver a Esteban Pérez, creo que era. Ahora estoy dudando con el apellido. Un diputado del MPP por el departamento de Canelones, en el que, siendo joven, que uno puede decir, bueno, a ver con qué sale este guachito. No, muy maduro en sus conceptos. Habló un poco de que no podemos, el Uruguay no puede estar mirando siempre para atrás, porque eso le quita. Eso no lo escuché nunca por ningún político, ni blanco ni colorado. Nada, que le quita fuerza, que le quita la posibilidad de proyectarnos hacia un futuro, a pensar el país. Y por ejemplo, citaba casos, y acá voy a ser más o menos exacto. Por ejemplo, dice, no puede ser que una persona que porque la torturaron, porque la picanearon, o, y atención amigos, porque le pisó un juanete, un militar, uno esté con la revancha esa eterna en la cabeza. Se trata de una persona. Yo lo de la tortura y la picana estoy dispuesto a perdonarlo. Poco discrepo con lo del juanete. A mí si me pisa un juanete estando en reclusión, creo que es difícil, ¿no? En esa época, por algo será. Juanetes no tienen todos. Por algo será. Por algo será. Por algo será. Pero realmente uno cuando ve, por ejemplo, que en Alemania y en Francia se están en este momento llevando a cabo juicios para gente de la Segunda Guerra Mundial. Cosa que pasaron hace 60 años. Cosa que se pasó. ¿Y qué pasa? Y uno ve que esas economías son un desastre. Estas sociedades no avanzan. No van a ningún lado. No van a ningún lado. Uno va a Alemania hoy y está como en 1945. Más o menos, o peor. Sí, o peor, porque como no han podido salir. Ni siquiera han podido reconstruir lo que tenían antes, siguen viviendo en ruinas. Exacto, todo a la miseria. Todo porque por buscar para atrás. Mismo el Estado de Israel, que no tiene ningún problema en meterse en otro país, secuestrarlo al criminal, hacer un juicio allá y todos esos países van para atrás. Van para atrás. El asunto de Sovietito. Ya está. Y además otra cosa que tenemos que ningún político lo dijo en la historia reciente, es eso que se llamó dictadura, que muchos llamaron dictadura, pero esos muchos son realmente pocos, porque el resto de la ciudadanía, ninguno vivió en dictadura. Yo nunca me sentí viviendo en dictadura, no. Ninguna persona que conozco, solamente pueden decir los 12 rehenes, que vivieron dictadura y 4 o 5 más. Sí, después el resto, proceso cívico-militar, como lo hemos llamado desde siempre. Estamos viendo que está Monóculo presente, sin nosotros tener un cargo, está Monóculo llevando adelante los destinos de este país. La filosofía Monóculo. La filosofía. Porque además hay que... yo lo digo porque sé que hay mucha muchachada joven que escucha este programa. En este país, chiquilines... en un momento algunos militares entendieron que la democracia o el concepto de democracia que se tenía en ese momento en el país, en los años 70, 72, 73, no era una verdadera democracia y dieron un golpe de Estado, cuyo presidente era un civil, o sea que no era tan así de los militares. Y en ese momento un grupo de orientales que se llamaban los tupamaros o los putamaros, como les decía la prensa, se alzaron en contra de esos militares. ¿De las instituciones? No, a favor de las instituciones, en contra de los militares. Fue una guerra, los putamaros perdieron. ¿Y hoy qué se da? Se da la grandeza del que fue vencido y estuvo en prisión muchos años y le dice al otro: vos me ganaste, pero yo te perdono. Eso está por encima de todos nosotros. Porque ahora te gané yo. Pero ahora te gané. Yo te gané. Vos me ganaste, y yo te gané ahora. Claro. Vos me ganaste y me hiciste sufrir. Yo te gané ahora, pero ¿sabes qué? Yo te perdono. Yo soy grande. Yo soy mejor que vos. Y esa decisión está por encima de lo que piense todo el resto de los uruguayos. Y es la decisión que Monóculo le dijo que tenía que tomar. Exactamente. A veces uno siente como cierta impotencia cuando dice te están aplicando el programa Monóculo, pero cuando uno también tiene grandeza en el caso de Monóculo dice, y está bien que así sea, aunque no tengamos los créditos suficientes, aunque no estemos contemplados. Nosotros no salimos a pedir ministerios, no, ni andamos llorando por los pasillos. No, está bien, ya llegará. Lleven adelante el programa que va a hacer que el Uruguay mejore. Si mejora el Uruguay, mejora Monóculo. Exacto. Entonces, ¿qué problema? Estamos de fiesta. Claro. Estamos de fiesta. Por eso es que nosotros queremos compartir la alegría los viernes, cada viernes de nuestra vida con todos ustedes que también están contentos, claro, que también están felices. Por eso escuchan este programa. Exacto. Porque están felices. Porque están locos de la vida. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial y saludamos a Zoraide, que también ingresó en la sala de chat y mantiene un monólogo intenso, y nosotros ya volvemos con más temas porque no nos quedamos con esto. Tenemos más. Tenemos pila de temas. I'm gonna go get some.

Continuamos, amigos, en Monóculo mientras repasábamos información de primera mano sobre directores de cine del mundo que van a venir a Uruguay. Exactamente, hay uno que va a venir que sabemos que es el director de Lo que sé de Lola, una película que se va a reestrenar porque ya se estrenó en un festival, pero se va a volver a estrenar y el bien está muy deseoso de conocer Uruguay y a Monóculo. Exactamente, gracias a Monóculo. Claro. Y lo tendremos aquí en los estudios. Y quizás no venga solo, quizás venga otra gente también y estaremos atentos. Sí, cualquiera que llegue, nosotros tenemos, por eso tenemos personal destacado en el aeropuerto. En el cartel. Que es justamente Emiliano, que tiene un cartel permanente. Para bienvenido, cada uno. Bienvenido tal nombre, claro. Bienvenido tal otro. Y en fin, ahí tiene que... Se la tiene que rebuscar. Claro, él se la rebusca, saca le dice la limusina, agarra para acá, agarra para allá, no sé qué, y los tenemos acá. Ivory me comentó, James Ivory me comentó que tenía ganas de pasar por acá. Bueno, así lo que... Lo dejo que se entienda usted con él. Sí, ningún problema. Pero... Estuvimos en una isla, me acuerdo, la vez del naufragio aquel. Usted estrenó la Zunga. Claro, estuvimos 6 meses solos en una isla. Pues, aprendió que era vos. Sí, otra que Lost, que tanto ven Lost, ay, Lost, hay que ver lo que es ese. Bueno, continuamos. Otra de las noticias de esta semana es el tan llevado y traído tema de la playa, de contenedores en el puerto, en el que el gobierno uruguayo se plantó firme contra la firma belga y le dijo, acá no hay monopolio, acá somos un país libre, independiente, fijamos las reglas de juego nosotros como queremos y si no les gusta que se tomen los vientos. Eso llevó a un enfrentamiento que llegó en lo diplomático, uh-huh, con la intervención del embajador. Y amagaron que se retiraban, que no sé qué. Inclusive llegó a Luxemburgo a intervenir en el tema. Porque veían que... Ustedes recordarán lo que era el Benelux, ¿no? Bélgica, Luxemburgo y Netherlands. Uh-huh. Y hicieron una presión tremenda sobre el Uruguay que el gobierno del maléfico Tabaré Vázquez, uh-huh, pudo aguantar. Exactamente, hay que decirle que era malo, pero tenía resistencia. Sí, sí. Tiene espaldas anchas. Exactamente. Y ahí se plantó firme, como decimos, Tabaré les dijo, bueno, acá las condiciones las pongo yo. Uh-huh. Y cuando dijo eso, nosotros estuvimos de acuerdo. Es verdad. Porque era el momento de cerrar filas con el presidente. Ahora ya no. No, ya pasó. O sea, el presidente se va adelante del Uruguay. Entonces, si nosotros nos ponemos en contra del presidente, más de medio Uruguay va a estar en contra de la otra mitad. Exacto. Va a ser horrible. Entonces lo acompañamos. Inclusive fuimos mediadores con Kationen, esto es entre corrillos, esto no es, para llevar a un pliego de condiciones para el remate de la segunda pozo contenedor. Que tampoco lo, porque hay que ver, son inversores, nosotros queremos inversores. Pero estamos pidiendo a gritos que vengan los inversores. Entonces no queremos que los inversores belgas se vayan. Una vez que llegaron, claro, que se queden. Además fueron inversores que al igual que los de Bosnia aprendieron a querer al país. Bosnia se vendió. Bueno, pero mucha gente que vino con Bosnia aprendió a querer el país. Hay documentales en ese sentido, uh-huh, que justamente hablaba con los finlandeses y decía, me gusta mucho Uruguay, y se quedaron. Se vendió la firma, pero ellos se quedaron en el país porque, claro, es que Uruguay se lo quiere. Se lo quiere. También viniendo de Finlandia, le digo. Es que obvio, es un paraíso. Pero bueno, nosotros estuvimos en la redacción y ahí... Les corregimos toda la falta de ortografía, porque los belgas no saben escribir. No saben. Escriben, ellos creen que el Word les va a solucionar todo. Ah, no, yo tengo teclado Word. No, teclado Word, la pelota. Muchachos, acá hay que poner un poquito de aquel arfino. Y muchas de las cosas que el gobierno había nos había presentado como borrador para hacer la licitación, la llevamos a consultar a quienes tienen experiencia en la playa de contenedores y fuimos retocando ahí alguna cosita, devolvimos eso a presidencia y pasó. Claro, porque además justo se dio en un momento de transición, porque el terrible gobierno de Tabaré se iba y entraba este nuevo maravilloso gobierno de pintos y fanfarria. Y bueno, como que nadie lo que miró mucho. No estaban en nada, no estaban en nada. No estaban viendo los nombramientos, quién iba las encuestas. Estaban más preocupados por las encuestas. Estaban más preocupados por quién iba a ser el próximo intendente de Montevideo que por cualquier cosa. Estaban en otra. Y bueno, y eso provocó que se reformulara el pliego de licitación y ahí sí los belgas con total caballerosidad, podemos decir, dijeron, bueno, que sea lo que sea. Y bueno, y curiosamente fue un fracaso. Igual ganamos una plata porque algunos compraron el pliego. Sí, no, ganamos plata porque en realidad fue todo ganancia, porque se compraron los pliegos y no se remató la concesión. O sea que está de vuelta para hacer otra. Y quedaron contentos los belgas, que estaban enojadísimos, sí. Ahora ya están de nuevo en paz. Contento el gobierno uruguayo porque, bueno, la iniciativa, los capitales extranjeros no estuvieron a la altura de esta iniciativa de Uruguay, no pudieron entender. Y bueno, lo que nos toca siempre es remar solos en el mundo, claro, haciendo punta. Pero además también un integrante del gobierno uruguayo, que no recuerdo, pero que estaba muy relacionado con este tema, resaltaba la importancia del resultado, de que hubiera resultado desierto el llamado, y como que ellos ya lo veían venir, y que era bueno porque como que se está haciendo una... esto es la primera vez en el mundo que se hace. Vamos a poner las cosas claras. Esto es como el plan Ceibal. Sí. Es esto de la plaza de contenedores. No hay ningún lugar que uno vaya a ver, che, ¿cómo es que hacen para una concesión de no sé qué? No, hay que inventar todo. Bueno. Y el invento no salió del todo bien, pero ya es una experiencia, ya se sabe más o menos cuáles son los puntos que hay que retocar, que ver, que no sé qué, y quedamos así. La verdad, otra gran gestión del gobierno uruguayo. Exacto, otro triunfo. Hablando de triunfos, tenemos que unirnos a la alegría de Maldonado, porque ha aumentado la superficie de Punta del Este. Un reclamo que Monóculo tenía hace años, insistiendo para que unos predios que nosotros teníamos ya un poco más en Maldonado, pero ya un poco más lejos de Punta del Este, que si bien teníamos el beneficio de tener una contribución no puntaesteña, el precio se nos estaba yendo al piso. Es más, algunos, nosotros nos descuidamos tanto que llegaron a formar parte de barrios marginales. Totalmente. Y después tuvimos que ir con la topadora a limpiar todo. Ahora, por suerte, ya salieron de Maldonado y ya son Punta del Este, y ya les puedo decir que hoy en Mercado Libre he recibido las primeras ofertas por los solares. Y hace tiempo que estaban, pero claro, uno no le podía poner Punta del Este en ese momento, tenía que decir Maldonado. Al ponerle Punta del Este ya la cosa cambió, y 100 manzanas más, nosotros lamentablemente no somos propietarios de las 100, no. Pero ya son Punta del Este, y está bien que las cosas crezcan así, porque además, por otro lado, eso que usted contaba, el caso de que tuvimos que ir con la topadora a volar al picherío. Ahora, al ser Punta del Este, estamos totalmente tranquilos. Ya no tenemos que invertir nosotros en la topadora, ¿no? Porque tenemos que tener presente que en Punta del Este no entran pobres. Es verdad. Ni entran sospechosos. Exacto. Ni indeseables. Así, por cualquier tipo de cosa. Y eso tiene un precio, por eso se valoriza el terreno, claro, también, ¿no? Ya ahora es tierra liberada. Es verdad. Es como si hubiera sido un ejército como el de Estados Unidos que libera a un país como Irak. Exacto. Es lo mismo. Exacto. Qué lindo paralelismo. Así que, bueno, como decimos, este gobierno nos da también buenas noticias y nos da motivos para estar contentos. Claro, les comentamos al pasar que son todos solares de 800 metros cuadrados. Han parcelado todo. Todo parcelado, está todo dividido con alambre de púa. Uh-huh. De ese, lo cual es imposible que uno transponga. El de rulo. El de rulo, que eso. Y que bueno, que pasen por Mercado Libre. Mercado Libre, vean los terrenos de Monóculo. Lo vende Fiasco. Los vende Fiasco. Él tiene una página. Inmobiliaria. Exacto, pero que anexa. Ahora anexó terreno. Y como está más en la movida esa, es mejor que lo haga él. Sí, es lo mismo que nosotros hicimos con los pliegos con Bélgica. Claro. Consultamos a los que sabían. ¿Quién vende en Mercado Libre? Fiasco. Bueno, que se encargue él. Él gana comisión, nosotros ganamos en tranquilidad y en despejarnos la cabeza, claro, de preocupación. Esos terrenos son una preocupación. Sí. Entonces nosotros lo que queremos es venderlos a un precio justo. No exigimos fortunas, no. Pero tampoco los queremos regalar. Entonces, el precio Punta del Este. Gracias, precio Punta del Este. Entonces, véanlos, hablen con Fiasco, él los lleva, se los muestra, los pasea por Punta del Este, comen, los paga él, todo, ningún problema. Véanlos. Se los recomendamos. Y eso además va a cobrar valor también. Tiene más todo eucalipto que lo pueden usar para las pasteras. Para las pasteras, claro. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música, Warren, y después continuamos. se ha detectado una amenaza. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Esta es la música más que apropiada de entrarle a un tema, para entrarle a un tema más que polémico, porque vamos a hablar de nuestros enemigos. Sí, de un sector de una población de un país extranjero que está cercado por las fuerzas de Monóculo y no pueden moverse de ahí. Exactamente, y estamos hablando nada más ni nada menos que de la... oprobiosa. Autodenominada. Exactamente. Autodenominada Asamblea Gualeguaychú. Sí. La prensa. Uno de los organismos más venenosos del continente. Del mundo, me atrevo a decir. Habría que investigar un poco eso si no tiene vinculaciones con organizaciones terroristas de Al Qaeda, de la ETA o los talibanes. ¿Y de dónde se cree que le viene el dinero? Porque esa gente que puede vivir sin trabajar durante años y estar ahí a la vera de una carretera sin que le llegue dinero. Aparentemente sí, porque no se han movido esas sillas plásticas. Que si uno toma en cuenta que no deben ser las que venden en Uruguay, porque las que venden en Uruguay uno se sienta 4, 5, 10, 15 veces y estalla. No, ¿sabe qué pasa? Estos tienen, usted tiene la silla de playa de hierro pintado y la silla de playa de... Yo digo la de plástico. No, yo digo pero la buena es la de aluminio, que es la que estos tienen. La de aluminio dura toda la vida. Claro. No, yo digo la de plástico, las auténticas. Ah, las que de Uruguay fueron a Italia y de allí volvieron con un diseño igual. Exacto. Pero bueno, esta asamblea Gualeguaychú, que ha sido... Que ha tenido cierto enfoque de los medios de prensa. Ahí tenemos que hacerle un tirón de orejas también a los medios de prensa uruguayos, que podrían perfectamente haberla ignorado. Claro, así como se ningunean tantas cosas. Como se ningunea Monóculo, muchas veces por los grandes medios, esa misma actitud podría llevar adelante con la Asamblea de Gualeguaychú. Pero por el contrario, parece que fuera noticia siempre. Están siempre atrás de ellos, a ver qué dice uno, qué dice el otro. Y... Son cuatro gatos locos que no joden a nadie. Cuatro gatos locos que ni los argentinos lo quieren. No. Porque no los quieren. Los argentinos buenos, los que vienen a Uruguay, los que vienen por buquebus o que vienen por avión. No los quieren. ¿Y se acuerda lo que pasó cuando vino el equipo de Boca Juniors a jugar a Uruguay? Uh-huh. Que no lo querían dejar pasar. Y se bajaron tres o cuatro de los muchachos de la barra y le movieron las calaveras y rajaron todo. Exactamente. Una asamblea Gualeguaychú que dentro de su performance podemos decir que tienen un muerto. Porque hubo una persona que atravesó la asamblea Gualeguaychú para llegar a la tierra de libertad, para llegar a la tierra prometida que es Uruguay, y luego volvió y hoy está muerta esta persona. Se sí. murió del corazón después en la... Se pero murió del injusto. No son inmediatas. A veces las reacciones tardan. Es residual. Y yo no vemos si a la justicia si actual. No hubiera vivido un poco más y nunca hubiera tenido que enfrentar eso que tuvo que enfrentar en la frontera, que fue un enfrentamiento muy duro. Que muy duro y que el ejército uruguayo, que sí pudo estar para proteger a Bosnia de estos invasores, no pudo interceder en la frontera porque los problemas todos se sucedían del lado argentino. Y las fuerzas de Monóculo tenían orden de no intervenir para evitar el pánico. No, porque además en ese momento había muchos más asambleístas que los de Monóculo, entonces ni loco meterse. Pero bueno, esta asamblea hace unos días confirmó lo que nosotros sospechábamos, que no lo quieren a Tabaré Vázquez, al igual que no lo queremos nosotros. Uh-huh. Y no solamente no quieren a Tabaré Vázquez, y acá es cuando tenemos que ponernos duros, sino que tampoco quieren a Mujica. ¡Ah! Pero no les viene bien como nada. La gata Flora. No les viene bien nada. Tenemos un sabio. Exacto. Un sabio al comando de este país. Una persona que estuvo con Evo Morales, y Evo Morales dijo que era como un abuelo ideológico. Uh-huh. Estamos hablando de un indígena. Claro, y no estamos hablando de que tenga una ideología vieja. No, para nada. Estamos hablando del pensamiento profundo y de la sabiduría del patriarca. Los grandes filósofos son de la antigüedad. Y son viejos. No hay jóvenes. Hoy no hay filósofo. ¿Usted conoce algún filósofo? No, para ninguno. ¿Sí? Sócrates es de hace 500.000 años. Ahora tiene, ¿cuántos años tiene Sócrates? Yo qué sé. Tiene 2.000, 3.000 años. Trabaja en un sanatorio en San Pablo. Jugó al fútbol. Jugó al fútbol. O sea, estamos hablando de genios. Exacto. Que son viejos. Por eso. Ahora la embistió contra Mujica. Y mire lo curioso que es esto. Que dice que Mujica no tiene palabra. Si hay algo. Tiene Mujica palabra. Pero le sobran las palabras. Entonces tiene siempre palabras. Tiene palabras para tirar. Tiene hasta de más. Exactamente. Pero estos señores ahora están enojados. Dicen que lo tratan de mentiroso. Yo creo que es momento de que Uruguay tome cartas en el asunto, ya en una acción más directa. Cuando están insultando a nuestro presidente o están ofendiéndolo, nos están ofendiendo a todos nosotros. Sí, yo creo que ya es yo no hora... sé qué pasa con los uruguayos que están en Argentina. Sí, ¿por qué no van a darle una falencia? Son una manga de cagones. Vamos a decir la verdad. Sí, porque a decir la verdad. Porque se habla de cifras de 400.000 uruguayos, 300.000 en la República Argentina, y hasta ahora no han ido a moverle la calavera. Pero yo digo una cosa, si cuando pasan los camiones de Boca fueron, le movieron la calavera, no fue nadie preso. No. ¿Por qué no se agarra? Se juntan, hay un club uruguay, un club no sé qué, se juntan, agarran una bañadera, van para allá, le rompen toda la silla, no tienen que tocar a una persona. No. Le rompen toda la silla. ¿Sí? Y esa gente se queda sin la logística. Claro. No puede aguantar ni 5 días más. Exacto. Se van. Cada caso por su propio peso. Y Mujica les dijo que se iba a reunir. Además, como que no entienden todavía el lenguaje y el método Mujica. Mujica dice una cosa, después dice la otra. Mujica, porque no tiene que atarse a nada, porque claro, es libre. Es libre, pero además Mujica... tenemos la táctica y la estrategia. La táctica es el manejo que yo voy a hacer en la corta, en la cortita, en la chiquita, en la que no trasciende. La estrategia es la visión de larga. Entonces, en una mirada estratégica, yo puedo decir que esto es rojo. Como acá se ve rojo. Como ahora se ve rojo. Pero dentro de una semana le puedo decir, esto es verde. No, acá mismo, después que pasa, deja de ser rojo. Ahí va. Entonces, esa visión estratégica es la que no puede entender un retrasado mental, como es el promedio de los integrantes de esa asamblea, que se han dado, sí, buena maña para vivir sin trabajar durante años, pero que no saben ver, como se dice, ver el partido, no saben leer el partido, no saben leer las declaraciones y la estrategia de Mujica. Exactamente. Mujica lo que quiere es destruirlo. Exacto. Sí, pero no se lo va a decir. Obvio. Le va a decir, te voy a visitar, te voy a llevar caramelo, te voy a llevar lo que sea. O sea, pero lo que quiere es destruirlo completamente. Porque además los está desacreditando, porque hace una semana, hace 15 días, estaba muy contento con Mujica, porque sí, decían, nos toma en cuenta, vemos con buenos ojos la asunción de Mujica, porque está tomando en cuenta y nos está homologando en el, desde el momento que nos va a recibir, y ahora están enojados. Quedan pegados. Dentro de 15 días van a estar enamorados de nuevo de Mujica. Quedan y pegados. Ese amor y desamor los va desgastando como grupo. Claro, porque van a tener enfrentamientos internos. Claro, porque no va a faltar el radical, el retrógrado, sí, dentro de la propia asamblea de Gualeguaychú, que decir, no, pero yo no lo quiero a este hombre, pero yo sí lo quiero. Y ahí se agarran a piñazos y se matan entre ellos. Claro, se destruyen simplemente con declaraciones. Exacto, sin nada, sin tener que hacer nada. Por eso, a veces uno por la pasión quiere que tomen las acciones directas porque se siente ofendido porque insultan al presidente. No lo insultan, pero lo destratan. Sí. Ya es como un insulto, porque a uno le pueden decir cualquier cosa, pero que no se meta con mi presidente. Sí, y a uno le pueden decir cualquier cosa por las buenas. O si es más grande. Sí. Tiene esas cosas. Sí, pero realmente yo creo que la jugada, digo, nosotros estamos muy acostumbrados a leer el tema de la política y de las estrategias. La jugada de Mujica es muy clara, tiende, justamente como usted dice, a dividir, claro, a hacer pelear a los integrantes de la asamblea entre ellos. Y como realmente la asamblea esa no tiene nada que la sustente, ya que todos los análisis de la agua dan que está re buena. Sí, está mejor que antes. Está mejor que antes. Entonces van a caer por su propio peso en rencillas internas. Seguramente en algún momento haya algún incentivo económico que por ahí, no sé qué. Lo destruye. Están destruidos. Ya no existen. Yo creo que el compromiso más grande, la fuerza más grande que va a tener que hacer Monóculo es no tomar cartas en el asunto directamente. Sí. Vencer esa necesidad, ese impulso que más de una vez viene, y sobre todo, como le digo, cuando le faltan el respeto a nuestro presidente, y no a ir a remarlos a todos a golpe. No, tenemos que ser fuertes en eso, Warren. A mí, yo hoy fallé, lo reconozco. Yo después del recital, no lo puedo ir a pelear. No, yo hoy fallé, hoy le digo, antes de venir para acá, pasé por el Ministerio de Relaciones Exteriores para hablar con el ministro San Lorenzo de Almagro para retirar al embajador de Buenos Aires, y no sé, se ve que estaba ocupado, no sé, el portero me dijo que esperara, después no podía, que sí podía, que no sé qué. Yo le decía, pero dígale que es Warren. Y el portero iba, y bueno, llegaba la hora del programa y el hombre no aparecía, y dije, bueno, dígale que pasé por acá, que me llame el celular, que lo tiene, y que tengo algo muy importante que hablar. Y todavía no llamó, no sé, pienso que después del programa, creo que después del programa seguro que llama. Capaz que para no molestar ahora. No, claro, él escucha el programa, sabe el horario, y entonces, para no molestar, seguro que nos llama. Pero después llama. Sí, además, él trabaja sábados y domingos. Está, no, pero claro, sin ministro. Así que, si no llama hoy, llama mañana, pero igual ahora ya como que la cosa pasó. Claro, fue la rabia. Claro. Además, pasar frente al ministerio a uno le da fuerza, le da, se envalentona, claro, también. Sí, porque uno ve esa estructura y dice, mirá, esto es espectacular. Entonces lo llevamos para adelante. Pero bueno, en fin, lo que podemos decir desde aquí es que auguramos al mediano plazo la desaparición de la asamblea. Ya le queda poca vida. Le queda poca vida. Ahora lo que está diciendo Mujica es que está esperando el fallo de la Haya, que es el mes que viene, y estos señores ya han dicho que No les importa lo que opine la Haya, que ellos van a seguir. Es un conflicto eterno. Así no nos podemos entender nunca. No, pero mire usted lo que es la, lo que es la genialidad del gobierno uruguayo. ¿Dónde queda la Haya? ¿En qué país? En Holanda. Holanda. ¿Cuál es el país limítrofe con Holanda? Bélgica. ¿Eh? Si Bélgica está contento, Holanda está contento. Otra genialidad estrategia pura del Uruguay y de nuestro querido presidente. Totalmente, porque esto no es casual, ¿eh? No, esto, estas cosas no pasan así. Esto fue pensado hace quizás más de 5 años. Sí. Como lo de los viejitos. Fue pensado hace rato ya. Esto sí, esto tiene larga data. Pero este hombre estuvo pensando en un pozo, ¿cuántos años? Como 10, 12 años. La cantidad de cosas que pensó. Ya la vamos a vivir. Ya la vamos a vivir. Hay que tener, eso hay que es lo tener bueno. Esperanza. Claro. Escuchamos un tema más de música. Después entramos en un... Entramos a pasear por la Rambla. Exactamente, vamos a ver si se ponen las pilas las Naciones Unidas. Uh-huh. Y hace las cosas como tiene que ser. Te lo digo. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos abriendo ese Monóculo, y otra de las noticias que tenemos que mencionar, porque esto es un proceso y lamentablemente los organismos internacionales no trabajan al ritmo que sería de esperar para estar a la altura de la banda oriental, han recibido la propuesta por parte de la comuna capitalina de transformar nuestra Rambla de Montevideo en un patrimonio histórico de la humanidad. Sí. Yo le digo, Flavio, que he viajado por el mundo y no hay ninguna ciudad en todo el orbe que tenga una rambla que merezca ser ungida con ese lauro, digamos, como la Rambla de Montevideo. Por otro lado, creo que quizás esto provoque que digan, uy, pero no puede ser la otra maravilla más, otra maravilla del mundo. Se puede dejar alguna de lado y pasar a ocupar el lugar de la maravilla, la Rambla de Montevideo, ¿no? Que sea, sí, hablar. O sea, pienso por ejemplo en las pirámides que están hace añares ahí. Ah, pero esa es una de las maravillas del mundo antiguo. Después están las maravillas del mundo moderno, como la Tour Eiffel. Por ejemplo, sacamos la Tour Eiffel, metemos la Rambla. Exactamente. Creo que está todo en manos de la Organización de Naciones Unidas. Sí. Tengan en cuenta que nosotros tenemos un expresidente que podría ocupar perfectamente el lugar del secretario general y ahí sí hacer lo que se le cante. Sí, y ojo, que no sé si va incluida la Rambla del Cerro también. Debería. Debería ser toda la Rambla. No importa cuál. Todo Rambla. Tenemos la Rambla de Punta del Este. También. ¿Qué le parece? Uruguay es el país de las ramblas más grande del mundo. Por eso. Y sin embargo no hacemos tantos pavientos como hacen algunos que dicen, ay, la Rambla, la Rambla. La Rambla de La Habana. Ay, la Rambla de Barcelona. Sí, también, y la Rambla de Barcelona no son ramblas. Son una porquería. Porque son un lleno de travesti, de droga y de porquería, por Dios. No, y además otra de las cosas que ha trascendido en estos días, que es como la obra que es más democrática a nivel social, porque ahí convergen todas las clases sociales, claro, y claro, pasan precioso todos. Los millonarios están, a veces que por un tema de horario, ¿no? Los millonarios van a una hora, los ricos van a otra hora, los media clase media otra, y así. Pero, por ejemplo, para hablar de algo que todos ustedes pueden llegar a conocer, la Rambla de Positos. Esa, sí, en la noche de las luces, concentra a ricos, clase media y pobres. Sí, y están todos contentos. Todos. La Rambla de Positos, de tarde, en verano, también es lo más democrático del mundo. Prácticamente es una dictadura del proletariado. Exacto. Desplazando a los propios lugareños. Desplazando a los lugareños que tienen que conformarse con ir a la playa de mañana. Exacto. O desplazarse en algunas zonas y no llegar a otras. Sí. Se ven desbordados a veces por la democracia. Pero bueno, hablando de otras cosas, tenemos que dar una noticia muy triste. Nosotros hemos visto a lo largo del tiempo que se ha llevado un control antidoping en los deportistas. Sí, sobre todo en el ciclismo. El ciclismo es donde ha habido más casos. Y en fútbol también se lleva. En fútbol ha habido algunos casos también. Y lamentablemente entre figuras de gobierno no se ha llevado de la misma forma un control antidoping. Y ahora, a raíz de unas declaraciones de José Pepe Mujica, nuestro presidente, en el que él homologó el masticado de cocaína. La cocaína, la planta de la cocaína. La planta de la cocaína. Es la única planta que da polvo. Exactamente. En Bolivia. Creo que toda esta posición tan favorable por parte de Mujica tiene que haber sido víctima de la drogadicción. Lo deben de haber endrogado. No lo diga en condicional. Lo han endrogado. Yo estuve en contacto con el Botones del hotel donde se alojaba Mujica y me comentó que para ellos es común endrogarse. Y Mujica lo vio que se estaba drogando, que estaba metiéndose un canuto por la nariz. Traiga para acá. Y traiga para acá. ¿Qué es eso? Y dijo el otro. Y Mujica dijo, pum. Y se jaló unas líneas ahí. Unas hojas. Y después salió a hablar. Salió a hablar y bueno, dijo que era milenario, cosa que sabemos que no es así, porque la planta a uno la deja 3 o 4 días, se le marchita, ya no sirve para más nada. Yo le digo la verdad, las que he plantado en casa se han secado todas, y eso pues, que las riego, todo. Nada, eso, hay que ser muy cuidadoso con la planta para que mantenerla viva y bueno. ¿Las otras sabes las que crecen más? La marihuana que se pasa. Esa le echa. Se le esa gana. Es carne de perro. Se le gana, Cuando quiere agarrar, tiene un árbol en su casa. Pero bueno, lamentable esto de nuestro presidente. No, lamentable realmente lo que es el cuerpo de seguridad. No, el protocolo. Porque. Por favor. Que pongan su renuncia a disposición ya. Sí, dejar que el presidente esté expuesto. A alguien drogándose es propio de un inconsciente. Totalmente. Sabiendo además cómo es Mujica, que le gusta experimentar cosas para saber si son buenas. Exactamente, no guiarse por lo que le dice. Claro. No hacer, no andar repitiendo, como un títere. No es títere de nadie. Y ¿sabe qué? Me dio ganas, ahora que me habló de eso, me dio ganas de tomar mate y me dio ganas de irme a la fiesta del mate. Exactamente, para eso, amigos, tenemos que invitarlos. Nosotros desde aquí nos vamos a ir directamente para la fiesta del mate Maragata en San José, donde se van a estar presentando el chaqueño Palavicino y Soledad. Sí, y supongo yo que el maestro de ceremonia será Omar Gutiérrez. Y debería ser Omar Gutiérrez, y si no, puede ser Lopecito también. No, pero yo digo Omar Gutiérrez, no solo porque es Maragato, sino porque además ha llevado el mate a la televisión. Es verdad, también lo merece. Y les decimos, para ustedes que están atentos a la fiesta del mate y que de repente, porque la gran prensa no divulgó como correspondía, los artistas argentinos actuarán en el escenario Venceslao Varela en la sociedad criolla, Capitán Manuel Artigas. Y la Sole actúa mañana a medianoche, pero hoy la actividad que empezó hoy es el día que está más bueno. Hoy es el día lindo, que empezó a las 6 de la tarde con el concurso de ranchos y aparcerías. Va a cerrar el día de hoy, atención amigos, con la presencia nada más ni nada menos que de Jorge Nasser. Entonces creo que hoy es el plato fuerte. No, mañana Soledad relleno. Claro, es uno de los escasos festivales donde el punto fuerte es antes del final. Exacto. Yo creo que hoy se llena, mañana no hay nadie. Y sí, ¿no? Primero porque estamos nosotros. Claro. Y segundo, después está NASA. Para mí es como matar dos pájaros de un tiro. Ver a Monóculo ahí. Que quizás alguna payadita hacemos, alguna presentación de la Monomurga puede estar presente. Claro, también. Con el conocimiento que tenemos de Omar. Seguro que nos hace nos subir. Nos reconoce, sí. Claro, seguro que nos hace subir. Exacto. Algo vamos a hacer. Exactamente. Otra de las cosas que también pasó esta semana y tenemos que. Otro caso de grandeza también por el partido más votado de este país es que Amaro fue llamado. Primero la defensa planteó que el juicio quedara sin que era una joda, que ya había pasado, que no los defensores, ¿va? Que no justificaba todo este alaraca, todo este alboroto. Sin embargo, la jueza, entre comillas, lo mandó en cana. A partir de eso, lo mandó en cana y por irregularidades, por abuso de función. Esas cosas que a uno le inventan. Claro, esas con cosas. Con las ganas para cuando lo quieren perjudicar. Claro, que le ponen, entre comillas, corrupción. Claro, sí, por enriquecimiento favor. Ilícito. Por toda el... esa payasada, que son todas mentiras, porque hay que ver lo que hizo Amaro en Florida. Exactamente, y de eso se encargó de resaltarlo un diputado del MPP. Uh-huh. Pidiendo que se le hiciera un monumento a Amaro, que habría que hacerle un monumento tirando la iniciativa. Uh-huh. Por todo lo que había hecho por Florida, y olvidarse un poco de todo eso, de ese lo olvido. Entonces, estamos en la época del olvido, del yo OCE. Creo que la cruzada del MPP para ir vaciando las cárceles es realmente digna de elogio. También. Es realmente. Hoy, por ejemplo. Bueno, a este hombre, como tiene más de 70 años, ya le dieron arresto domiciliario. O sea que está exento de cumplir cárcel, lo cual me parece más que bien. Pero entonces eso ya existe. Claro, sí. En algunos casos existe. Hay que hacerlo más... Depende de la causa. Claro, hay que hacerlo más extensivo. Pero ¿sabe qué? Por ejemplo, yo lo veo porque necesitamos la recomposición del Uruguay. Totalmente. Entonces, yo pienso que con decir perdón, ya está. Alcanza. Entonces, imagínese, para cualquier cosa, ¿no? Imagínese, un violador. Mm. Violador, entonces le ponemos en un cuarto de un hotel de alta rotatividad, el violador con la violada. La violada la podemos atar o algo. No, podemos poner una mujer de la calle también. No. Tiene que ser la violada. Espere. Entonces el violador va y la viola. Y después le dice: bueno, disculpame, la verdad que estuve mal, yo me siento mal. ¿Me perdonás? Y la tipa le va a decir: sí, te perdono. Y si no, lo perdona, la viola de nuevo. hasta que lo perdone. Hasta que lo termine. Entonces, por perdonar. Perdona. El violador no va al cana, la tipa. Deja de ser una violación, sí. Porque al final se puede después llegar a entender. Y ya está, y se puede formar una pareja. Totalmente. Creo que está en la buena voluntad. Claro. Creo que está en la buena voluntad de las partes. Uh-huh. Y sabemos que las cárceles muchas veces son escuelas de delitos. Es lo que entonces dicen lo mejor que podemos hacer es justamente dejar, no que no estén en las cárceles porque se van a ser más delincuentes. Van a ser más que delincuentes. Antes. Y en la casa uno no deja entrar cosas malas. No, además en la casa se ven todas cosas buenas. En la tele dan todas esas lindas. Totalmente. Tengo un timbre ahí, Warren. Pongamos un tema de música, no sé ni si es sagrado. Sí, un segundito y resuelvo eso. Bueno, ya está resuelto, sí. Después vemos cómo es la. Claro, está. No sé si tenés cheque, tenés conforme. Que yo, no, efectivo. Bueno, mejor así. Bueno, amigos, hoy le dimos chorrete de noticias. Tienen temas para comentar durante toda la semana. Yo creo que las redes sociales, como le llaman, uh-huh, van a estar, por lo menos el fin de semana, taponeadas de comentarios acerca de lo que se dijo, de lo que se está por decir en Monóculo. Mirá lo que dijeron, en fin. Empezamos en hora. Uh-huh. 2 minutos, pero fue por voluntad propia. Sí, sí. El atraso, un poco para no comprometerlos a ustedes a estar ya a las 8. Claro, porque hay muchos que ya se acostumbraron a aprender más tarde. Exactamente. Bueno, nada más. Nada más ni nada menos. Hasta la semana que viene y esperemos que este hermoso gobierno nos siga dando hermosas sorpresas. Yo creo que sí, que estamos cerca. Hasta la semana que viene a las 8. Thank you.